El Museo de Antioquia presenta un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas. Buenos días, bienvenidos al Citófono, el programa para las prácticas artísticas contemporáneas del Museo de Antioquia en la 95.9 Cámara FM. Les habla Juan Esteban Agudelo, soy periodista del museo y este programa tiene la edición de audio de Julieta Duque, quien hace parte del equipo de comunicaciones del Museo de Antioquia. Esta semana, el miércoles 20 de noviembre, abrimos una exposición itinerante de la 33 Bienal de Sao Paulo que lleva por título Afinidades Afectivas y que tiene una curaduría de Jacopo Crivelli, quien es el curador de esta exposición itinerante de la 33 Bienal, pero que además es el curador de la Bienal del próximo año de Sao Paulo. Esta exposición está constituida por 56 piezas de 14 artistas internacionales de España, Austria, Islandia, Estados Unidos, Paraguay, Cataluña y Brasil, y que hacen parte de la Fundación Bienal de Sao Paulo. La exposición tendrá primero una charla académica a las 5 de la tarde y la apertura de las salas en las salas temporales del edificio principal del Museo de Antioquia ocurrirá a las 6:30 de la tarde. Este es un acontecimiento inédito para el público de Medellín y para el Museo de Antioquia como anfitrión, y es inédito porque la Bienal de Arte de Sao Paulo es un evento pionero en Latinoamérica en la promoción y difusión del arte moderno y contemporáneo, y es la primera vez que esta itinerancia llega a la ciudad. En la próxima emisión de El Citófono les tendremos una entrevista precisamente con el curador y el director de la Fundación Bienal de Arte de Sao Paulo acerca de esta importante exposición que llega esta semana, es el miércoles 20 de noviembre, a el Museo de Antioquia. Por ahora queremos darle bienvenida y hablar de quizá la noticia con más resonancia del pasado fin de semana. Se trató de La Peregrinación de la Bestia, un performance realizado por Analu Laferal, una politóloga que ha decantado su trabajo artístico y su investigación técnicamente como formas de arte y de performance, y que fue un performance que se ha nutrido del trabajo de esta artista, que fue presentado, o en parte fue presentado, en el pasado Salón Nacional de Artistas realizado en Bogotá. Esta obra salió desde el Parque Mon y Velarde, aquí en el centro de Medellín, una zona de la ciudad que tiene fuertes problemáticas de transfobia, homofobia y crímenes de odio contra la población LGTBI. Y precisamente de lo que se trataba la acción era de señalar y denunciar esa crueldad precisamente contra la población LGTBI. Esta zona es una zona de prostitución de personas trans, así como de prostitución durante muchos años de menores de edad. Y lo que Analu Laferal pretendía era precisamente denunciar eso, asunto que creemos quedó bastante masificado gracias a distintas falsas noticias que fueron divulgadas por redes sociales y gracias a los medios de comunicación que ampliaron en realidad la información de lo que se trataba este performance, que se nutría de una estética que precisamente recurría al dolor, al luto y a la rabia para señalar esas situaciones de discriminación y de violencia contra cuerpos que han sido de sexualidades diversas. Esto ocurrió como parte del proyecto Acciones Abiertas de la Alcaldía de Medellín, que uno de sus componentes tiene específicamente la curaduría del Museo de Antioquia, que realizó hasta ayer con la acción de Santiago Sepúlveda 14 actividades en el espacio público. Sobre Analu Laferal, les podemos decir que nació en Bogotá y desde 2009 vive y trabaja en Medellín. Posee un título de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y un máster universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales de la Universidad Miguel Hernández en Altea, España. Se ha clasificado a sí misma como travesti herbívora y desde el performance y las herramientas audiovisuales explorar las potencias y los límites del travestismo animal como una estrategia posidentitaria de desgenerización. Es decir, lo que Ana Lu propone es no solamente superar el binarismo de género de mujer-hombre y las formas en que son representadas ese binarismo de género, sino que además tiene una propuesta que supera incluso temas de la especie. Sus enunciados están trazados por las exploraciones en torno al poder y su relación con la especie, el cuerpo, las identidades de género, las sexualidades y los feminismos disidentes. Ana Lu no es una artista nueva para el Museo de Antioquia, ya había participado con distintas propuestas para la exposición 89 Noches y para La Esquina. Le damos la bienvenida a Ana Lu Laferal, quien fue protagonista de distintas falsas noticias y noticias el pasado fin de semana. Ana Lu, bienvenida al sitio. Y la primera pregunta, que es la pregunta más obvia, es ¿qué reflexiones y qué emociones hay después de la realización de la peregrinación de la bestia? Hay muchísimas emociones porque pues, la obra ha desatado como ciertas reacciones, pero la obra en sí, haberla logrado, me genera una sensación de satisfacción muy grande, porque bueno, nunca había hecho una acción como de esa magnitud, y de esa magnitud me refiero a una acción que haya sido ensayada, que haya vinculado tantas personas, que haya vinculado un equipo de producción como tan grande, y finalmente cuando se realiza pues logramos potenciar como todas esas intenciones y esas maneras que queríamos poner ahí. Entonces digamos que hay una sensación bastante agradable por haberlo logrado. De ahí para allá pues se han despertado como otras a raíz de las reacciones, pero en general siento que la acción ha cumplido pues su objetivo, y es poder interpelar y poder usar el arte para cuestionar esas violencias y esas estructuras que están ahí tan enraizadas como en este territorio. Me genera curiosidad durante todo el fin de semana y digamos lo que ha pasado durante todos estos días es las posibilidades que tiene el arte para denunciar o para enunciar o para señalar ese tipo de violencias o de problemáticas sociales versus la problemática social en sí misma. Es decir, esto era una acción que pretendía o pretende señalar, y lo logró muy bien, la transfobia, la homofobia, los crímenes de odio, los asesinatos, pero parece que la acción en sí misma, que era una mera representación, logró causar mucha más indignación que incluso esos crímenes, que son crímenes reales. ¿Cuáles son las consideraciones que vos tenés, digamos, de la representación versus el hecho como tal, y qué papel crees que tiene el arte en ese juego de señalar? Hay algo que me gusta siempre aclarar, y es que yo nunca tuve formación artística, ninguna práctica artística, no estudié ningún arte viva, sino que llegué al arte como una consecuencia propia del activismo y de todas esas preguntas que tenía por las situaciones en las que me encontraba, políticas, económicas. Yo estudié ciencia política y contenida de tanta, a veces rabia, a veces indignación, a veces tristeza, terminé generando acciones que al final pues terminé desarrollando en el marco de los performance. Y siento que los performance o las representaciones tienen un gran poder, y es poder llamar la atención, ¿sabes? Siento que el arte en ese vehículo, cuando pone denuncias políticas, lo que permite es poner unas denuncias políticas de unas maneras no convencionales para poder como llamarle la atención a esas personas que las han naturalizado y las pasan por encima, ¿sabes? Y me pareció que aquí pasó un poco ese puente, pero que finalmente no sé si el contenido, la denuncia misma que tenía la acción, si hubiera llegado. Y eso a veces me genera un poco de preocupación, pero pues también soy consciente que una hace la acción y ella toma las formas que tenga que tomar según quien la interprete. Pero a veces sí me angustia un poco que la acción termine ahogando por unas representaciones, unas interpretaciones que no son el contenido explícito que está ahí, y que ese contenido al final no termine llegando. Creo que cuando pasa ese bloqueo, sí siento que hay como alguna perturbación, y por eso casi siempre he intentado, al menos en las últimas acciones, siempre que esté la palabra, o escrita, o hablada, para que en ese espacio de confusión, que a veces me parece interesante que tiene el arte y que tiene las acciones, cuando solo rompen la cotidianidad, no se quede con romperla, sino que quede claro por qué se está rompiendo. Y creo que en ese uso me gusta. Pero cuando se pasa a redes, cuando hay muchas personas, cuando se pasa y se pasa y se pasa, y solo queda esa ruptura de la cotidianidad sin el mensaje, pues puede generar un poco de angustia, pero igual siento que tiene, tiene posibilidades porque está rompiendo la cotidianidad, y eso ya me parece importante que lo logre el arte, porque pues últimamente la cotidianidad no se rompe por más que hayan golpes de estado, por más que se sigan asesinando personas, por más que hayan muertes violentas todo el tiempo en nuestros barrios, en nuestros territorios, como que eso se ha naturalizado y pareciera que sacar de la cotidianidad a la gente cada vez es más difícil. Entonces, bueno, creo que también por ese lado puede haber otro logro como que haya tenido la acción, así sea con un contenido distinto al que se estaba poniendo inicialmente. Que en este caso una de las interpretaciones más sonadas y más populares que tuvo la acción es que la tildaron de satánica. Y claro, esto tiene todo un contexto porque hace apelación a toda una estética que es una estética, digamos, como contraria a instituciones políticas y culturales que han permitido toda esa violencia contra sus cuerpos que tienen disidencia sexual. Pero digamos, para hablar específicamente sobre la construcción de esa estética que vos has hecho de tu trabajo, ¿de dónde proviene como toda esa forma de ritual? ¿De dónde proviene la animalidad? ¿De dónde proviene la oscuridad? Y digamos, ¿cómo eso está conectado de forma coherente y conceptualmente ante la historia o ante las situaciones culturales? Bueno, digamos que ahí hay como un encuentro de muchos accidentes que he seguido como explorando. Por un lado, ahí hay un ejercicio que yo he llamado travestismo animal, que ha sido una manera que desde una acción que no es construida por mí, sino es una acción del movimiento antiespecista animalista mundial que se llama el 269, logré comprender cómo empezar a simular e intentar encarnar figuras de otras especies animales podía ser un espacio para generar empatía a partir del dolor que se pudiera generar en esa acción. A partir de eso empiezo a desarrollar como ese ejercicio de travestismo animal y logro profundizarlo mucho más en una residencia en Bogotá, en el Miguel Urrutia, una residencia que se hace como con platoedro y que permite explorar estética y corporalmente esas poses animales. Yo tengo una premisa siempre para las acciones. Para mí las acciones es fundamental que haya dolor. Siento que el dolor físico que hay en las acciones y el dolor emocional o personal que se le ponga a ese dolor físico permite, al menos en mí, canalizarlo y tramitarlo. Entonces para mí, pues, como las acciones se convierten en un ritual, y ese ritual puesto con estas corporalidades animales pues van construyendo una manera de asumir el cuerpo desde formas distintas a la humana a través de inmovilizaciones. Entonces, si ves, tomo unas prácticas muy propias del BDSM o de las prácticas del sexo no convencional para generar ese dolor en el cuerpo, y que a la vez de que me va generando el dolor físico esté generando también la posibilidad corporal de cambiar, de mutar esa corporalidad humana. Eso por un lado. Por el otro, específicamente para la peregrinación y como para un par de acciones anteriores, he usado las balaclavas, los pasamontañas, bueno, las capuchas, como quieran llamarlo, como un ejercicio que me parece muy interesante de desidentificación, ¿sabes? Como cuando nos borramos el rostro, podemos más fácilmente asumir otra manera, otra forma. Y cuando lo empecé a hacer haciendo este travestismo animal, me empezó a permitir a mí, obvio, más entrar en esa situación, pero también a quienes interactuaban conmigo, olvidar que era Ana Lu y comprender que era una encarnación, una transmutación, una como se quiera llamar, de otra cosa. Y ese poder de desidentificación, pues en la peregrinación de la bestia quise potenciarlo intentando desidentificar todo un grupo de personas. Y digamos que eso pues quedó muy claro ahí en la estética, porque finalmente pues la intención que se pone, una de las tantas que se pone dentro de lo estético, era lograr que la bestia no fuéramos los dos cuerpos humanos que estaban conformando esa figura cuadrúpeda, sino que la bestia fuera toda la acción, ¿no? Y cómo hacer para que distintas personas que van a caer, que van a llegar a la acción sin comprender qué va a pasar, también puedan formar parte desde lo estético para que realmente la bestia pudiera ser una masa gigante llena de personas. Y bueno, creo que ahí fue fundamental como esta prenda y también ese requisito que se pedía en la invitación, que era ir de negro, poder hacer que esa exploración que era travestismo animal ya había llegado a dos cuerpos, pero que ahora llegara a una multitud y cómo lograr generar una criatura desde todas las personas que estamos ahí. Y pues yo siento que la forma más sencilla y también más conectada pues era a través obviamente de la estética. Además eso quedó muy bien logrado porque efectivamente en el performance, digamos, todas las personas que estábamos marchando en realidad era como un solo cuerpo colectivo unido a través de las particularidades de unos cuerpos que eran, digamos, como los cuerpos centrales de la pieza. Pero, digamos, a mí me genera también mucha curiosidad algo que señalabas hace un momento, y es nosotros en el museo ya hemos tenido otras experiencias como la fulminante o otras experiencias de performance, o la historia misma del performance es la historia del cuerpo enfrentado a distintas situaciones, y muchas veces ese cuerpo se enfrenta a esas situaciones como el dolor o la flagelación del cuerpo para crear una situación que presenta precisamente como toda esa narración o toda esa ficción que uno quiere señalar. Y me causa mucha curiosidad específicamente ese asunto del performance, es en ese momento en el que vos no eras Ana Luz, sino que eras la bestia, y que además ya no era solamente un cuerpo, sino que era tu cuerpo unido con otro, unido con toda esa multitud de cuerpos. ¿Cómo es la preparación psíquica, si se quiere llamar de alguna manera, o qué pensamientos pasan por vos en ese momento, o de qué manera ese dolor mismo que vos estás teniendo en tu cuerpo, o de qué manera los recuerdos de rabia o el luto por esos asesinatos que se están señalando también ayudan a que la acción sea mucho más contundente y mucho más impactante? Digamos, ¿qué pasa por tu conciencia misma como Ana Lula Feral cuando dejas de ser Ana Lula Feral para encarnar una ficción que estás creando y que señala específicamente esas violencias? Yo tengo como varias maneras, pero digamos la que más me ha funcionado y que aquí fue colectiva. Yo también quiero aclarar que si bien la acción en algún punto fue pensada como o creada, o esa primera idea estuvo en mí, esto tomó las formas que tomó pues porque muchas personas se fueron juntando y fuimos construyendo a partir de eso. Y como te decía ahora, yo siento que los performance o las acciones para mí son rituales de sanación, si se quiere, o son rituales para poder tener unos ejercicios emocionales y mentales más posibles, como en estas circunstancias que estamos viviendo. Y algo que tuvimos muy claro y algo que tenía la acción, de hecho esa era la intención, si se quiere, espiritual o emotiva, era la venganza, ¿no? Era cómo usar esto que yo había llamado venganza para construir un ejercicio pues performático. Esta acción pues estuvo construyendo durante varios meses, y durante ese tiempo algo que pasó muy significativo fue que a través de redes y pues también como en el contacto personal con distintas allegadas, les preguntaba qué situación de dolor les había generado dolor, tristeza o sufrimiento que quisieran vengarse por haber sido maricas, por haber sido trans, por haberse alejado de esa norma tradicional del cuerpo y de la sexualidad. Y ellas me empezaron a responder. Con esas respuestas construimos el audio de la venganza. Pero cuando salimos a escena, pues o a escena, a mí no me gusta decir escena, cuando salimos a la calle, cuando salimos a esta acción, yo lo que hago, que fue la invitación que le hice también a, al menos a esas personas iniciales que estaban acompañando la acción, que estaban formando la acción, fue tengan en mente, y es lo que yo hago, tener en mente esa situación por la que me quisiera vengar. Y asumir que esa era mi venganza. También es un ejercicio, siento yo, muy bello, porque pues yo me siento muy incapaz de generarle violencia a otra persona. Siento que por más que esté llena de un montón de rabia y todo eso, tiene que ser una situación límite que esté poniendo en riesgo mi vida así para poder generar violencia frente a alguien. Y la acción, tomando, invocando toda esta venganza, permite canalizar esa tristeza que genera la venganza, ¿no? La impotencia. Y esa fue la táctica, digamos, esa fue la... A veces uno en las acciones empieza a desconcentrar con lo que empieza a pasar alrededor, con que el vestuario empieza a fallar, con lo que sea. Y siento que para que pueda establecerse también ahí, pueda tener comunicación, hay que tener presente esa premisa. Y esa premisa aquí fue esa situación, por ser parte de la disidencia sexual, por alguna vez haberse salido de esa norma, que te generó dolor, que te generó rabia, tenerla, encarnarla y mantenerla desde ahí. Y ya que el dolor físico la fuera también tramitando, que ha sido la manera pues en la que yo he encontrado como esa posibilidad. Además es algo muy curioso, y lo comentábamos en el museo varias personas, es que era una acción que era como el poder del símbolo, pero llevado a una máxima expresión, porque de hecho sí era muy clara la idea de la rabia y era muy clara la idea de la venganza y era explícita, de hecho ni siquiera era que estuviera sugerida, pero en realidad no hubo un solo daño, no hubo una sola acción violenta, o sea, todo era un poder simbólico y todo era un poder de representación. ¿Qué sentís vos que tiene para aportar el arte en un momento como el actual momento cultural e histórico, actuando específicamente desde los símbolos, cuando hay un montón de hechos que podrían romper ese símbolo, pero en este caso estamos hablando de que el símbolo fue mucho más fuerte y mucho más radical y mucho más potente que hechos de violencia o hechos de discriminación que hayan podido ocurrir durante ese momento o que hayan ocurrido y que señala esas realidades? ¿Qué sentís vos que el arte tiene para ofrecer en este momento, en un contexto cultural histórico colombiano como en el que estamos ahora? Puede generar mucha, mucha transformación. Yo confío mucho en este trámite, en esta pugna de los símbolos, pero aquí la estábamos haciendo, o al menos la intención salió y creo que se cumplió después conversando con quienes formaron parte de la acción, fue cómo logramos cambiar el enunciado. Nosotras, las personas que habitamos ese dolor, nosotras las que salimos a las calles y nos gritan maricón, nosotras las que estamos ahí sufriendo esa violencia, ¿cómo cambiamos ese enunciado, a veces como de culpa, por un enunciado de orgullo? ¿Y cómo podríamos hacer para que cuando la próxima vez alguien ejerciera algún tipo de violencia contra nosotras, nosotras pudiéramos en un instante cerrar los ojos y concebir que hay muchas más que estamos sufriendo ese dolor? Y eso al final es como un duelo colectivo, ¿no? Un duelo colectivo que nos permite estar ahí. Y pues los símbolos en ese ejercicio también le permiten, o creo yo, que era también la intención de por qué hacerlo vengativo, por qué generar esta venganza simbólica, obviamente. Y era, vamos a hacer un recorrido por donde normalmente habitamos distintas personas y por donde normalmente se nos ejerce violencia. Y en ese recorrido queremos por primera vez que la mariquita, que se ríen de ella en la esquina, que la están viendo, como desde el lugar del pesar y del chiste, pase con una multitud en un ejercicio un poco confuso a generar miedo desde esa venganza. Porque ojalá la próxima vez que pase esa misma persona, a través de esa interacción de símbolos, quien antes se reía de ella pueda pensarlo dos veces y desde el temor logre darse cuenta que ese ejercicio violento también puede ser violento hacia esa persona, y creo que eso canaliza mucho, o era la intención, era queremos generar también esta venganza, pero también con una estética y unas maneras que genere el miedo, obviamente sin violentar físicamente a nadie, pero para que la próxima vez o para que las próximas veces, pues por un lado nosotros nos sintamos acompañadas en esa individualidad, darse cuenta que muchas más lo sufren, pero también quien nos escuchó y quien explícitamente escuchó lo que íbamos diciendo, que éramos maricas, con rabia, vengándonos. Esa misma persona que nos escuchó, la próxima vez que intente golpear al chico afeminado, intente violar a una mujer, intente abusar de una chica trans, pues quizá también lo recuerde desde esa interacción de símbolos que hubo ahí. Pues es la intención, obviamente no sabemos si pase o no, pero está puesta ahí. Pues esto que señalas del símbolo es bastante importante, porque además nosotros, y pues vos como politóloga que ha resuelto como sus curiosidades investigativas mediante el arte, pues también lo sabes, y es que nosotros vivimos en una sociedad que en realidad es un simulacro. El dinero es un simulacro, la civilización misma es un simulacro, la cultura es un simulacro, pero digamos que son pactos a los que llegamos como civilización para poder sacar proyectos adelante. Pero digamos, ¿qué pasa cuando este tipo de símbolos que no generan daños, que no generan violencia, pues que no generan daños reales, tangibles, que no generan violencia, que no están generando una flagelación sobre cuerpos ajenos, sino que señalan mediante de la rabia, la flagelación a la que ha sido sometido el propio cuerpo? ¿Qué pasa cuando los símbolos son censurados? ¿Qué pasa en un país cuando una expresión artística es señalada de satánica y se pretende acabar con el mensaje que transmitía? ¿Qué pasa cuando el símbolo deja de tener la importancia que nosotros como seres humanos le hemos dado y simplemente pasa a ser algo que debe ser prohibido? Digamos, ¿qué consideras vos sobre la censura en el arte y sobre la censura de lo simbólico? Yo quisiera decir que me encantaría que ningún arte se censurara, porque siento que el arte es como un espacio que nos permite apropiarnos de narrativas y de lenguajes para decir algo que otros lenguajes ya han agotado o no están funcionando. Siento que no se debería censurar, o sea, no debería haber censura dentro del arte, a no ser de que, y ahí sí lo tengo muy claro y puedo ser como muy, muy polémico eso, a no ser que esas acciones de arte estén generando una violencia infringida, no consensuada, sobre otro tipo de formas de vida. Entonces yo creo que ahí, pues para mí, no operaría. Pero en este caso realmente lo que está pasando es simplemente es que es literal, a mí me genera un poco de gracia, porque es como, a través de la acción satanizan literalmente la movilización social. Entonces, ¿cómo uso una acción que está pasando, que está denunciando todas estas violencias, para generar miedo frente a una movilización mucho más grande que piensa venirse, y usar ese código del miedo para intentar impedir que haya ese cambio ahí, o al menos esa manifestación social? Yo siento que el arte justamente nos permite que esa venganza no sea real, y que yo no me devuelva con un cuchillo a cortarle el cuello al que me gritó mariquita en la calle. A mí me permite eso el arte. No podría hablar por todo el arte en el mundo, pero a mí el arte me permite canalizar, claro, mi violencia, pero sobre todo canalizar la tristeza de vivir en una sociedad que está estructurada sobre la muerte, y una sociedad que odia mi manera de habitar el mundo. ¿Y cómo hago yo eso con la encrucijada de que no le quiero hacer daño a nadie, ni quiero quitar la vida, porque caería en esa misma lógica que es la que me está entristeciendo? Para mí el arte me permite eso. Y la censura lo único que haría, pues finalmente, sería aumentar tanto esa tristeza como esa rabia, y al cerrar la vía del arte, pues quedarían las otras vías que ya se han agotado normalmente para resolver conflictos que finalmente no los resuelven, que es la violencia, ¿no? Estábamos con Ana Lu Laferal, politóloga y artista, quien fue la encargada de la peregrinación de la bestia, una acción performática ocurrida el pasado fin de semana desde el Parque Moni Velarde del centro de Medellín hasta la plazuela San Ignacio, también en el centro de Medellín. Y le recordamos a todas las personas que este miércoles 20 de noviembre abrimos la exposición de la 33 Bienal de Arte de Sao Paulo en las salas temporales del Museo de Antioquia. Pueden consultar toda nuestra programación en www.museodeantioquia.co, y pueden seguir nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias a todos por la compañía, y nos encontraremos nuevamente el próximo domingo a las 11:30 de la mañana en 95.9 Cámara FM. El Museo de Antioquia presenta un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas.